Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Su programa, Diálogo Bíblico, y le damos un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Aquí estamos, como siempre, junto al pastor Cristian, que nos acompaña. ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos. ¿Cómo está, Horacio? Gusto de saludarte. Igual a nuestros oyentes, desearles un buen día. Estamos contentos para en este día y estamos nuevamente con otro relato de la Biblia. Sí, es interesante. Y ¿sabes una cosa? Lo bueno de estos relatos es que en personajes de la Biblia, personajes que eran como nosotros, que también tenían defectos, que también tenían dificultades, sin embargo nosotros vamos aprendiendo de cada uno de ellos. Aprendimos con Caleb y ahora con Ana, y ahora nos toca aprender también de Jonatán. Jonatán, nacido para la grandeza, este hijo del primer rey de Israel, Saúl, y gran amigo de David. Bueno, interesante el nombre. Jonatán significa Jehová ha dado. Así es. Y al parecer, ¿cierto? Como su nombre lo explica, también Jonatán implícitamente o en su personalidad, él también ha dado y va a ceder, ¿cierto? En esta historia que vamos a tener esta semana, va a ceder su lugar a David. A David, ¿no? Así es. Así como el nombre dice Jehová ha dado, él también va a dar lugar para que David ocupe el lugar que le corresponde como rey, ya que Dios lo ha elegido para eso. A veces cuando nosotros leemos la historia en las Sagradas Escrituras que se encuentran en Primera de Samuel, a lo mejor dejamos pasar algunos detalles que podemos ver cuando nos dedicamos a estudiar al personaje en sí. Y sabes, Jonatán, la verdad es que es un hombre admirable. Sí. Admirable. Sí, realmente. Tiene cualidades muy hermosas. Y creo que nosotros deberíamos pedirle al Señor que nos ayude para tener esas cualidades. Por supuesto. Aquí se muestra que Jonatán, ¿cierto?, siendo el hijo del rey, un hombre privilegiado, seguramente un hombre con muy buena oratoria, un líder militar de primera línea. Sin embargo, vemos aquí su disposición, ¿no? Su grandeza al ceder, ¿cierto?, el lugar que le corresponde a él como heredero al trono. En toda esta historia del capítulo 13 de Samuel en adelante, se va mostrando la vida de Jonatán. Muchos valores, muchos principios para tomar. Y lo principal, creo que todo esto tiene que ver con la relación de Jonatán con nuestro Dios. Así es. Eso es lo que hizo la diferencia en este hombre que, empezando, tenía los valores y los principios muy claros. Y él, la amistad verdadera, él sabía ser un amigo verdadero. Así es. Y sabes, lo que me llama la atención también, que él, nacido del primer rey de Israel, podía haber sido consentido, podía haber, claro, haber tenido, haber tratado de hacer su voluntad, de que todo lo favoreciera a él y que todo el mundo girara en torno a él. Y no fue así. No fue así. Él tenía la posibilidad, porque su padre, Saúl, tenía muchos defectos, y él por herencia pudo haber también heredado eso, ¿no? Haber heredado eso o haber desarrollado eso. Y sin embargo fue totalmente distinto a su padre, totalmente diferente. Y creo que una de las cosas hermosas que tuvo Jonatán es el que él haya valorado tanto la amistad. Él era un amigo, como los que nosotros siempre queremos tener. De esos amigos que en la foto del documento nacional salen abrazados. Exactamente. Bueno, en el caso de David y Jonatán, los unía una amistad muy profunda. Profunda. Y bueno, conocidos nosotros podemos tener muchos, pero sí, amigos son pocos, claro. La Biblia dice, el hombre que tiene amigos, dice una versión, debe mostrarse amigo. Y hay una versión que dice, interesante, debe ser amistoso. Exactamente. Y seguramente Jonatán tenía muchos amigos, y él frente a David, ¿cierto?, se muestra como un gran amigo. Dice que cuando lo vio, conoció a David, lo amó, lo quiso mucho, lo quiso como un hermano. Aunque no eran hermanos de la misma sangre, él lo sentía como un hermano, claro. Lo amaba a David como un hermano más. Así es. Bueno, y creo que es bueno que hagamos una aclaración también. La Biblia menciona que David y Jonatán se amaban, pero con un amor sincero. Claro. Pero tenemos que hacer la aclaración porque hoy, en los tiempos que estamos viviendo, que creo que estamos más o menos como Sodoma y Gomorra, tenemos que aclarar que ese amor sincero, ese amor de hermanos, era un amor profundo, un amor como de hermanos, sincero. Pero no necesariamente, como alguien podría interpretarlo, tenía otra connotación. Sabes que en la universidad, en algún momento, un muchacho de otra carrera me manifestó esa preocupación. Entonces, como dando a entender que entre David y Jonatán había un amor de tipo, ¿cierto? Homosexual. Claro. Sin embargo, vemos que el amor que sentía Jonatán hacia David era un amor sincero, puro, como tú lo habías dicho. Claro. ¿Ya? ¿Cómo es el amor de Dios hacia nosotros? Y el cuánto de nosotros quizás hemos tenido amigos que quizás han sido mucho más cercanos que nuestra propia familia muchas veces. Así es. Y lo hemos querido, lo hemos apreciado. Y cuando han partido, ¿cierto?, dejando este mundo, nuestras lágrimas, ¿cierto?, han corrido en nuestro rostro. Dejan una huella profunda en el corazón. Hay amigos que han estado las buenas y las malas. Bueno, ese es precisamente la amistad. Ahí se prueba la amistad. Y por sobre todo cuando llegan momentos difíciles, ahí es donde se prueban los amigos. A veces hay muchos amigos, pero cuando estamos bien. Ah, cuando todo sonríe, especialmente cuando tenemos prosperidad, los amigos sobran. Pero cuando la prosperidad se va y cuando llegan los días difíciles, cuando hay pruebas, hay dificultades, a lo mejor el dinero se termina. Claro. En ese momento, así como se termina el dinero, se terminan los amigos. Y quedan uno que otro por allí. Y los demás todos desaparecen. Bueno, es que no había amistad. ¿Sabes? Hay un pensamiento interesante que leí, dice, un hermano es un amigo que nos da la naturaleza, y un amigo es un hermano que nos da la sociedad. Qué lindo, mira, qué lindo pensamiento. Yo creo que esa es, en realidad, esa es una gran verdad. Entonces, la amistad aquí, la amistad es una relación en la que Jonatán se da por completo, él se da por su amigo, claro, porque incluso él llegó a poner su vida en peligro por la amistad, claro, que tenía con hay momentos dentro del capítulo de Samuel que muestran que su padre le lanzó una lanza, ¿cierto?, al cuerpo. Claro, porque él estaba protegiendo a su amigo, ¿cierto? En algún momento él también habló a su padre, lo llamó, como que lo hizo aterrizar, ¿no? Sí. Le dice que no piense mal el rey de su siervo David, ¿no? Sí, claro. Que David ha peleado por él, que David no tiene intenciones de esto, otro. Entonces, intercede por su amigo, ¿no?, frente al padre. Ahora, ahí están las dos lealtades, ¿no? Está la lealtad hacia el papá y la lealtad hacia su amigo, ¿no? Y, por lo tanto, Jonatán va a actuar conforme a lo que es justo, lo que es correcto, lo que es sabio. ¿Sabes? Y conforme a lo que tú acabas de decir, es interesante que Jonatán fue leal a su amigo, pero no dejó de honrar a su padre. Así es. Él se mantuvo siempre al lado del padre. Siempre. Aunque su padre estuvo muchas veces equivocado, actuó de forma irracional. Y no quiere decir tampoco de que cuando esto suceda, la persona tiene que hacer vista ciega de lo que está viendo. Y él le hizo saber a su padre que eso no estaba bien, tal como tú lo decías. Claro. Él le hizo saber, pero fue respetuoso con su padre y siempre estuvo al lado de él, siempre fue leal con su padre en todo sentido. Pero cuando su padre se equivocó, él también trató de poner las cosas en su lugar, como por ejemplo cuando trató de matar a David, él lo puso en antecedentes a fin de que David salvara su vida. Así es. Hay un texto de la Biblia en Proverbios 17:17 que nos explica. Ah, es interesante. Y también el 27:9 que son muy bonitos de relatar. Estoy hojeando aquí la palabra de Dios, Proverbios 17:17. Lo leíamos hace un rato, dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Mire qué interesante lo que dice acá el proverbio, que el amigo en todo tiempo ama. Hay otro versículo que sale en el capítulo 27 de Proverbios, verso 9, que nos habla: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo el amigo al hombre. Qué interesante cómo hace la comparación aquí el sabio Salomón. Él compara el consejo cordial de un amigo como un ungüento, como un perfume agradable, ¿cierto? Que alegra el corazón. Claro que sí. Y sabes, en la epístola de San Juan, en el Evangelio según San Juan, quiero decir, en el capítulo 15, los versos 13 al 15, dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, el Señor nos llama amigos. Claro. Y qué lindo. Y sabes, y el amigo dice, pone la vida por sus amigos, ¿no? El amigo su vida pone por sus amigos. Qué interesante. Y aquí en la historia, bueno, esto lo está diciendo Jesús porque él considera a sus discípulos como amigos y él va a poner su vida en favor de sus amigos. Justamente. Pero en Jonathan hay algo interesante, que él también depone o pone su cargo por su amigo, ¿no? Sí. Y pone su vida porque finalmente también corrió peligro de su vida al saber que si su padre sabía que lo estaba escondiendo, lo iba a matar. Sí, y muchas veces corrió riesgo Jonathan por su vida, por el hecho de cubrir a David, que era su gran amigo. Correcto. Muy bien. Bueno, el caso es que aquí nosotros vemos lo que es la verdadera amistad. Debe ser, esta verdadera amistad debe ser alimentada por la comunicación. Claro. Cuando hay una buena comunicación, la amistad permanece, perdura. Uh-huh. ¿Ah? Así como también ocurre en el matrimonio. Claro. En el matrimonio, bueno, sobre todas las cosas, justamente, y comienza siempre con una amistad. Claro. Comienza con una amistad y uno tiene que luchar para que esa comunicación y esa amistad no se pierda. Uno siempre debe pensar que la esposa es la mejor amiga que uno puede tener. Así es. Yo no podría confiar algunas cosas a otra persona que claro no fuera mi esposa, sí. ¿No? Así mi esposa es mi mejor amiga. Justamente. Lo mismo para los novios, que es la persona que están de novio. Su novio o su novia son sus mejores amigos. No hay otro amigo a los cuales confidenciarle algunas cosas, ¿no? Justamente. Y tenemos que hacer notar que un amigo está listo para dar ayuda práctica, aún con riesgo personal. Y esto lo vemos reflejado en la experiencia de Jonathan, y nosotros creo que debemos aprender de eso y estar dispuestos también a ser buenos amigos. Así es. Bueno, parece que se nos fue. Se nos fue el tiempo. Sí, pero bueno, estamos con este lindo relato que nos habla de la importancia de la amistad sincera, verdadera, pura, y de este personaje que hoy, esta semana estamos estudiando, que es Jonathan, que es alguien que nació para ser grande. Muy bien, pues. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Así es. Muy bien. Que tengan todos un buen día, que Dios les pueda acompañar y bendecir. Será hasta mañana. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga.